RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Córdoba. Numerosos incendios azotaron las sierras. Más de 400 evacuados. 40.000 hectáreas de territorio provincial quemadas, 5 heridos de gravedad, un inmenso daño ecológico son algunos de los saldos de los incendios en la provincia de Córdoba. Escuchamos el testimonio del biólogo Fernando Barri, a quien se le consultó las posibles causas de lo sucedido y su visión sobre la política de la provincia en torno a este tema. Esto denota una falta de planificación, de un manejo serio, no solo de la temática de fuego, sino de muchas otras temáticas vinculadas como bosque, restauración ecológica. Probablemente creo que es un escenario que vamos a seguir viviendo en la provincia en el futuro, sobre todo en estas épocas, luego de varios meses de sequía y cuando empiezan a aumentar las temperaturas. Hay varios aspectos, ¿no? Porque es una temática compleja. Un punto central es la prevención. Cuanto más se trabaje en prevención y más se desarrolle, reinviertan recursos y se desarrolle un trabajo en prevención, es mucho mayor el resultado y es mucho menor el costo que uno tiene que subsanar por los daños que tiene este tipo de incendios. Cuando me refiero a prevención, me refiero a trabajar con escuelas rurales, con productores, ONG, con todos aquellos de la sociedad civil que pueden estar vinculados a áreas naturales, parcelas de bosque, para que conozcan cuáles son los riesgos de realizar determinada actividad que pueden generar incendios y cómo actuar para prevenir futuros incendios o actuar en la intervención temprana cuando se detectan focos. Eso es fundamental. Y eso es algo que cuando se está en la provincia de Manejo Fuego se había trabajado un poco, pero hace muchos años se ha descuidado por la prevención y ahí tenemos un problema. ¿No? El segundo punto es la capacitación del personal. Nosotros tenemos bomberos voluntarios muy voluntariosos, valga la redundancia, con muchos ánimos de colaborar y entregando mucho de su esfuerzo para combatir los incendios, pero en la mayoría de los casos les falta capacitación para lo que se llama el combate de incendios forestales. Los bomberos voluntarios trabajan en lo que se llama interfaz, es decir, en las áreas que están entre lo que serían las áreas naturales y las áreas urbanas. Es decir, ellos tratan de que los fuegos no lleguen a las áreas afectadas, pero no atacan, no trabajan sobre los incendios en el bosque o en áreas naturales, pero no tienen capacitación. En muchos casos falta también herramientas. Y después el otro problema serio es que una vez que se producen los incendios no hay una restauración a posteriori. Nosotros en su momento cuando habíamos elaborado el proyecto de la COTV le habíamos propuesto que todo campo que se incendiara tenía que ser restaurado ecológicamente, es decir, reforestación y otra serie de medidas para recuperarlo. Y en Córdoba eso no se hace, es decir, se quema un área y luego capaz que después te autorizan un cáncer. Continuamos escuchando el testimonio de Fernando, quien participó de la redacción de un proyecto alternativo a la Ley de Bosques. Recordemos que el gobierno provincial sancionó una ley más a medida de los grandes productores que a las necesidades ecológicas del territorio cordobés. La ley de Córdoba no salió aprobada. Un artículo que habíamos propuesto en su momento de la COTV es que los bosques que se prendieron fuego tenían que ser restaurados. Así que nosotros no estamos amparados, lamentablemente, en la ley que se aprobó en Córdoba. Esperemos que se modifique la ley y que realmente sea una ley acorde a las necesidades que tenemos con la crisis ambiental en Córdoba, que cada vez es mayor, ¿no es cierto? Estos incendios de Calamuchita y Punilla, en la zona norte, en Cerro Chicas, son los que más han devastado, pero ya había habido unos incendios en la zona de San Antonio hace una semana, y casualmente se incendió una zona que ahora quieren hacer un loteo para meter un cantre. Por eso te digo, realmente uno no quiere ser malintencionado, pero uno dice, a ver, el origen de los incendios puede ser accidental también, pero luego si hay una política institucional que dice, bueno, ya perdí este bosque, que encima ya nos queda poco, voy a meterle un country encima, o voy a dejar que la primera lluvia me lave el suelo sin hacer restauración, habla de que hay un interés completo por trabajar la temática ambiental en términos integrales, ¿entiendes? O sea, que la crisis se incremente, que la pérdida de biodiversidad se incremente, que la productividad de los suelos baje, que la eutroficación de los lagos se incremente, si es una pelota que no termina más. RNMA. Cuyo. Se realizaron en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo las sextas jornadas de economía crítica. Se debatieron problemáticas vinculadas con la región, como es el caso de la megaminería y la relación de China con América Latina, pero también tópicos de orden nacional,

que lucha por la democratización también de los medios alternativos, comunitarios y populares, sí, sí, dijo al aire que no conocía el caso de la Caterva. Así que la primera pregunta fue si sabía lo que estaba pasando. Dijo que claro que sí, la pregunta era retórica, pero igualmente se la hicimos. Uh-huh. Entonces le pedimos que nos diera una explicación de por qué no habían resuelto hasta este momento nuestro problema y cómo pensaban continuar con la resolución. Y nos encontramos con una respuesta que nos sorprendió mucho y también nos enojó bastante, y que es que la estrategia judicial que ellos nos propusieron como forma de resolución de este conflicto no sería la adecuada para este conflicto, cosa de la que se dieron cuenta hace dos semanas. En la última reunión de directorio, cuando iban a avanzar, finalmente iban a resolver el problema de la Caterva, se dieron cuenta que la forma que habían elegido no era la correcta. Es decir, que ellos mismos quieren usar mecanismos que no sirven. Con lo cual, ya me parece insólita la situación en la que uno depende de quien le tiene que resolver el problema y esa persona le dice que se lo va a resolver y no haya la manera adecuada de hacerlo. La Caterva pertenece al Movimiento Popular La Dignidad. Consultado acerca de si cree que el conflicto estaría solucionado si el MPLD perteneciera a las filas del kirchnerismo, Boxer respondió: por supuesto que sí. Creo que hubiera habido otro tipo de voluntad política, otros tiempos y otras formas de solución que claramente no son los que se le están dando a la Caterva, que como vos recién dijiste forma parte de una organización que no está encolumnada dentro del proyecto del kirchnerismo. Por eso es que hablamos de la falta de voluntad política y no de otra cosa. El punto ahí también es que esto desnuda que lo que se consiguió con la ley de medios, además de su redacción y su promulgación, por ahora es solamente una pelea porque Clarín desinvierta y hay que ver quién se queda con esas licencias. Probablemente esté más cerca de ser Cristóbal López que un medio comunitario. Con lo cual, si la democratización y la pluralidad va a ser pasarle unas licencias desde Clarín a Cristóbal López, la verdad que no se ha cumplido el proceso y el anhelo que teníamos y que tenemos muchos que peleamos por una verdadera democratización de la comunicación. Red Nacional de Medios Alternativos. Famatina. En la mañana de este miércoles, la comunidad de Famatina volvió a movilizarse en defensa de la vida institucional de su departamento, reclamando por la falta de envío de fondos por parte del gobierno provincial hacia el municipio. En este marco, se organizó para la jornada de este miércoles una movilización por las calles céntricas y abrazo simbólico a la municipalidad. Carlos Linus, miembro de la asamblea, detalló la jornada de la siguiente manera. Decidimos realizar un abrazo simbólico exigiendo que el gobierno provincial devuelva los fondos de gasto de funcionamiento del municipio, porque ya hace 14 meses que nuestro departamento no recibe los fondos que le corresponden para su funcionamiento, y muchos de los servicios públicos del municipio se están viendo afectados. Entonces, convocamos a los distintos representantes del departamento Famatina, las Fuerzas Vivas, los distritos del Pueblo del Norte, y decidimos hacer este abrazo simbólico, organizar una asamblea y un plan de lucha para que nos devuelvan lo que nos corresponde, porque nuestro dinero está en manos de unos pocos punteros que tienen sus oficinas acá en Famatina, vienen en sus camionetas, entregan cosas, y nosotros tenemos que solidariamente salir a limpiar las calles, a hacer trabajo de mantenimiento, porque no hay un peso para realizar esas cosas. El único ingreso que tiene ahora el municipio es el fondo solidario, que es un fondo nacional, que eso no lo puede manejar el gobierno provincial. Pero esos recursos, por ley, solamente se puede utilizar en algunas cosas, por ejemplo, refacción de escuelas, infraestructura, cordones, veredas, no se puede destinar a otra cosa. Es decir, que si se toca ese dinero para hacer cualquier otro tipo de trabajo, el Tribunal de Cuentas se inicia una demanda penal hacia el municipio de Famatina, que es lo que el gobierno quiere, porque exige que se paguen impuestos tomando dinero del fondo Sojero. Es decir, hasta ahora lo único que ingreso que hay es ese, y la gente colabora participativamente en la limpieza de calles, de veredas, incluso muchos empleados municipales se han jubilado, y como el gobernador es el único que tiene la posibilidad de firmar los decretos de designación, no lo hace acá en Famatina precisamente, entonces hay menor cantidad de empleados del municipio y sin posibilidades de designación de otros. Ya hay bastantes personas acá, alrededor de 200 personas que trajeron sus mates, masas dulces para compartir, estamos esperando que llegue gente de Changarmullo, de Pituil, de Campana, de distintos lugares que nos avisan que ya están llegando y gente que de acá del mismo pueblo que se sigue sumando a este abrazo simbólico. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Para pensarnos y organizarnos en red. Décimo encuentro de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Organizado por la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. El 11, 12 y 13 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Mesas, paneles, talleres de debate, talleres de formación, feria de medios. Décimo encuentro de la comunicación alternativa, comunitaria, popular. El 11, 12 y 13 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Para más información, ingresa en www.rnma.org.ar. Panorama informativo. Buenos Aires. 22 años después, comienza el juicio por el crimen de Walter Bulacio. El joven fue asesinado el 26 de abril de 1991 durante una razzia policial realizada durante un concierto de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en el estadio Obras Sanitarias en el barrio de Núñez. Bulacio fue llevado junto a cientos de jóvenes a la comisaría, donde luego fue asesinado. La abogada de la familia, María del Carmen Verdú, de la Correpi, coordinadora contra la represión policial e institucional, se refirió al valor del juicio tantos años después. En primer lugar, que es un juicio que lo que pone en discusión, lo que pone en debate, son las facultades policiales para detener personas arbitrariamente, en especial chicos de menos de 18 años, que hoy en el año 2013, igual que en 1991, son permanentemente hostigados por la policía, levantados por estar en una esquina, por estar en una plaza, por estar como estaba Walter, a la entrada de un recital de rock. Nos tomamos el trabajo de revisar el archivo de casos para verificar cuántos casos puntuales de muertes de pibes detenidos, igual que Walter, sin motivo, sin estar acusados de un delito, ni siquiera por un trámite de averiguación de antecedentes o de una contravención, murieron después de haber entrado a una comisaría. Y son 494 de los que tenemos conocimiento, y un montón más que seguramente no nos hemos enterado. Esto, por supuesto, sin contar las muertes por gatillo fácil y el resto de las modalidades represivas, solamente de lo que es detenciones ilegales y muertes en comisarías, 494. Entonces, la primera cuestión, ese primer eje, es hablar de Walter Bulacio, no es hablar del pasado, es hablar del presente, es hablar de una situación que nos está costando un pibe muerto por día con el gatillo fácil y la tortura a través del uso del conjunto de las políticas represivas estatales. Y la segunda cuestión, no menos importante que esta primera, es que llegar a este juicio después de que todos los gobiernos desde el 91 hasta hoy, el de Menem, el de la Rúa, el de Dualde, el de los dos sucesivos Kirchner, hicieron todo lo posible para evitarlo, es un triunfo pura y exclusivamente de la consecuencia de la lucha y de la militancia organizados. Sin la movilización que acompañó desde el primer momento las marchas por Walter allá por 1991 y el saldo organizativo que se expresa en Correpi y en otras muchas organizaciones antirrepresivas de todo el país, hoy nucleadas en el Encuentro Nacional Antirrepresivo, jamás hubiésemos podido sostener esta pelea tan desigual y forzar finalmente al gobierno a que 22 años y medio después nos entregue al comisario para juzgarlo. Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Provincia de Buenos Aires. Damián Lambusta, integrante del programa de Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, habló sobre la presentación de la acción judicial que se realizó por la deuda que tiene la provincia con los distintos hogares del territorio bonaerense. De manera intermitente, la provincia ha ido adeudando, digamos, las becas a los hogares de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué digo intermitentemente? Porque, es decir, por cada pibe que un hogar se encarga de alojar, por las causas que han llevado, digamos, a que el pibe esté en esa situación, hay gente de la que se hace cargo, digamos, de la infancia de esos pibes que ha tenido un derecho vulnerado y es necesario, digamos, que alguien se haga cargo de su desarrollo, de su crecimiento. Los hogares de la provincia cumplen, digamos, esta función, para lo cual la provincia de Buenos Aires tiene destinado un presupuesto que es una beca que se paga, digamos, que se calcula más o menos alrededor por chico se hace, ¿no? Uh-huh. Y digo intermitentemente porque, digamos, lo que no hace la provincia es ir a actualizar, digamos, por ejemplo, el valor, digamos, de las becas por pibe, y lo que suele hacer generalmente es pagar a veces periodos y adeudar inclusive periodos intermedios. Es decir, uno puede cobrar, por ejemplo, las becas de, no sé, marzo, abril, mayo y junio, y después cobrar la de noviembre y diciembre y tener, digamos, la deuda de los meses intermedios, digamos, como si en esos meses no se le hubiese dado de comer al pibe o no se le hubiese dado la vestimenta o lo que necesite para ir a la escuela. Esta situación de irregularidad se viene dando hace ya un tiempo en la provincia de Buenos Aires. Además, describió el debate en torno a la baja en la edad de imputabilidad y dijo que este tipo de maniobras tienen que ver con contextos electorales. En el plano de lo político, digamos, este tipo de maniobras seguramente tiene que ver con el resultado, digamos, y el eje que se instaló, digamos, en las primarias, donde un poco la agenda al final la termina marcando el masismo. Uh-huh. Y aquellos, uno le llama la atención cómo a veces el oficialismo se demoniza a la cuestión de la corpo, pero a veces se instalan agendas de esos corporaciones mediáticas y al final terminan respondiendo a esa agenda, inclusive el oficialismo, por la cuestión de eso, ¿no? De no perder un caudal de votos en un espacio en el que, por ejemplo, el masismo ganó. Entonces, digamos, nos parece que a veces estas medidas, llamamos este punitivo demagógico, perdón, tiene que apunta a eso, ¿no? A tratar de captar algún voto por derecha, entre comillas, y poner, digamos, esa cuestión, la cuestión de la inseguridad siempre haciendo foco en la cuestión de los pibes o en la resolución de más policías en la calle. Panorama informativo. La Rioja. La Rectoría de la Universidad Nacional de La Rioja, UNLAR, dejó sin efecto designaciones de más de 35 educadores en condiciones de jubilarse y en algunos casos les redujo la designación a contratos como monotributistas. Frente a esta situación, alumnos universitarios organizaron esta mañana una asamblea para definir medidas de apoyo. La conducción de la universidad, encabezada por el abogado Enrique Tello Roldán, decidió una masiva cesantía contra docentes que en su mayoría contaban con una vasta trayectoria dentro de la institución. Los mismos fueron obligados administrativamente a dejar sus cargos. Los docentes afectados pertenecen a los departamentos de Ciencias Sociales y Humanidades. Leonardo Moreno, alumno de la UNLAR, nos dijo lo siguiente. Bueno, el principal argumento y el único que esgrimieron ellos fue el de la cesantía por vejez y ya habían cumplido su edad. Pero es un argumento que no es sustentable, porque la mayoría de los docentes, si bien tenían edad avanzada de 60 y pico años, todavía tienen la capacidad para seguir dando clases, ¿no? En otras universidades, y por eso es mucho más viejo, que están en plena capacidad, ¿no? Y aparte viene con una trayectoria impecable, no se corrió a los mejores profesores de la universidad, no se corrió a gente que ya no puede ni hablar, a los mejores se corrió, y eso afecta indudablemente a la calidad educativa. En cuanto a la represalia que pueden llegar a tomar, nosotros apenas vinimos, ya habían cerrado el primer módulo del departamento de sociales y la policía adentro, o sea, no es la federal, es policía del BAO, y no tiene la jurisdicción acá dentro de que es territorio federal la universidad. Pero a pesar de eso, estamos muy convencidos que si no participamos, no vamos a poder luchar por lo que nos corresponde a nosotros y también luchar por los derechos de los docentes y los no docentes. Principalmente se va a emitir un documento en los próximos días, lo que se debatió acá, de cuáles fueron los principales ejes de discusión